Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, quiero ofrecerles un álbum ítalo-brasileño llamado Uno a Uno, que sella la amistad entre los guitarristas, el brasileño Yamandu Costa y el italiano Francesco Busurro, pensado con mucho mimo, bien elaborado y ensayado, que también resalta las virtudes, la velocidad y la habilidad de los músicos con las improvisaciones en sus instrumentos de cuerda. En el repertorio se eligieron 4 canciones escritas por Yamandu y 4 escritas por Francesco. Los otros 4 son reinterpretaciones brasileñas e italianas de clásicos de cada lugar, en los que se dice la interna o la cocina o los ensayos se realizaron en la propia casa de Yamandu, en Lisboa, y la grabación se realizó en su estudio Bagual. La interpretación por su orden es en guitarra de 7 cuerdas Yamandu Costa y en guitarra Francesco Busurro. Realmente no solo es un álbum excepcional, sino que es una celebración ítalo-brasileña sin precedentes. Este encuentro fue una experiencia tan sorprendente y positiva que los llevó a seguir tocando juntos más allá de los escenarios, lo cual se cristaliza en que se convirtió en un álbum. Recordemos que todo se forjó a raíz de una invitación del músico Francesco Busurro a Yamandu Costa, que participó de una gira por Sicilia, Italia, una pequeña gira, en 2019. Escucharemos entonces a Yamandu Costa y Francesco Busurro desde su álbum Uno a Uno del 2024, el tema que abre el álbum, el homónimo, Uno a Uno, una canción de Francesco que es un grito con aire de bebop que tiene un aire de jazz, sacando a relucir lo que ambos tienen para ofrecer, la interpretación y la improvisación de sus instrumentos. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Juan Carlos Cedrón, o el Tata Cedrón, como es conocido, músico de tango argentino, compositor, director e intérprete de guitarra, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1939. El apodo de Tata lo recibió de su abuelo, siendo muy chico debido a su tendencia a utilizar constantemente la T cuando estaba aprendiendo a hablar. En 1964 formó el Cuarteto Cedrón, que se mantendría activo en adelante, y el Café Concerts Gotán, que se constituyó en uno de los principales reductos tangueros de la década de 1960, todavía en esas callecitas detrás de la Bastilla, donde vivió la familia Cedrón en París, resuenan los compases tangueros y el bullicio de las trasnochadas conversaciones porteñas. También se adivina el aroma a empanadas caseras que inundaba el departamento de Dos Ambientes. De la misma forma, la huella del escritor Julio Cortázar permanece en el Sena, en los puentes, en las galerías y paisajes que son escenarios de Rayuela, el exilio junto a Juan Tata Cedrón y al Cronopio allá por los años 70. El Tata había conocido a Julio en 1972, antes de radicarse en París, y lo fue a ver de parte del escritor y poeta argentino Paco Urondo, amigo de ambos. Sus compañeros le habían pedido que desde Francia el escritor ayudara a que se editaran textos de Rodolfo Walsh y de Juan Gelman, para que esa visibilidad los protegiera si les pasaba algo. En ese entonces la compañera de Julio era Uñe Carvelis, que trabajaba en Editorial Gallimard y conocía a muchos escritores. Desde 1974, cuando el Tata se radicó en Francia, forjó con Cortázar una entrañable amistad. Los dos se admiraban, se querían y se contuvieron hasta la muerte de Julio, en 1984, en febrero más exactamente, en ese París que los cobijaba en el desgarro del exilio. El Tata, como tantos otros artistas e intelectuales, llegó exiliado por razones políticas. Vivió 30 años en Francia, editó más de 30 discos y recorrió Europa con el tango. Volviendo al tema que hoy me ocupa, que es la presentación del disco Trottoir de Buenos Aires, Las Veredas de Buenos Aires, digamos que al escritor argentino Julio Cortázar no solo le gustaba el jazz, también disfrutaba a Aníbal Troilo, a Osvaldo Pugliese y a Horacio Salgán. Julio iba las noches en las que actuaba el Cuarteto Cedrón a la Gaieté de Montparnasse. El escritor también cantaba y le pedía que le tocara tangos viejos como los de Carlos Gardel. El Tata Cedrón ya había hecho música con Cortázar, por ejemplo el tango Canción sin Verano, y recibió con alegría la propuesta de realizar Trottoir de Buenos Aires, o sea, La Vereda de Buenos Aires. El álbum se grabó en 1980 con poemas del escritor, música de Edgardo Cantón, la voz de Juan Cedrón y una orquesta integrada por Juan José Mosalini, Roberto Caldarella y César Strozio. La tapa del disco era un cuadro del pintor y ilustrador argentino Antonio Seguí. La reedición de Trottoir de Argentina fue en 1995 y la tapa es una foto tomada por Aurora Bernardés con Julio y un mate en su mano. El disco se compone de 10 temas. El tono cálido y la potente voz del Tata se conjuga con esa poesía melancólica con pinceladas del lunfardo y portellísimo del Cronopio. Una comunión literaria y musical que selló para siempre esa amistad que comenzó a orillas del Sena y creció en las trasnochadas conversaciones en ese departamento, como les contaba, en la Bastilla, entre empanadas, vino tinto y melodías de arrabal. En ese disco Trottoir de Buenos Aires de 1980 y el aniversario 110 del nacimiento de Julio Cortázar y el 85 cumpleaños del Tata Cedrón, les ofrezco la canción con letra de Julio y música del Tata. Medianoche aquí. Es siempre medianoche aquí. Vivimos en una honda oscuridad. Lo mismo de llorar o reír. La noche cubre el campo y la ciudad. Porque no hay mediodía por aquí. Es medianoche siempre donde uno va, pa' que encender la luz y al fin total. Lo mismo da estar vivo